Y así comenzamos otra hora de Mañanas Veracruz. Un tema de Delinquent Habits. That's Spanish. That's not Spanish, that was English. No. That's Spanish. That's Spanish. Tres delincuentes, Delinquent Habits. 9:05 a.m. Estas son las Mañanas Veracruz. Vamos hasta las 10. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy tiene preguntas y respuestas. A las 12 del día, en pausa con Obando, nuestro programador. A las 2 de la tarde viene Mauricio Cardona para presentarles Contacto Directo. A las 4, maratones de música con Carlos Serna. Bueno, y a las 6 de la tarde, hoy es el metro con La Torre y W. Tienen como invitado a Papuchis, un personaje muy conocido, especialmente de la radio de los 90. Creo, si mal no estoy, que también ha hecho sus incursiones en la televisión. Es decir, es muy famoso el tipo este. La invitación es para mañana sábado. Mañana sábado, 30 de octubre, la fiesta de Halloween será en Pradera Suchi. Si desean ir, esperamos que todavía tengan reservas disponibles. Pueden llamar al 317-464-4435 de Pradera Sushi Bar. 317-464-4435. Pradera Sushi Bar en Dos Quebradas, calle 21-19-118. Este sábado, rebobinados en vivo en Pradera Sushi Bar. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. Ocho de la mañana, 7 minutos. Def Leppard, Hysteria. Veracruz Estéreo, clásicos siempre.